Los conquistadores se llevaron todo y nos dejaron todo. Se llevaron el oro y nos dejaron el oro. Nos dejaron las palabras. Radio Nacional Argentina presenta En mi propia lengua con Tom Lupo, Mosquito Sancineto y Gabriela Borrelli. Visitas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Acá muy contentos de estar nuevamente en Radio Nacional compartiendo este espacio con ustedes. ¿Y su nombre? Así que mi nombre es Adrián Ruggiero, bandoneonista de Violentango. Y bueno, qué tengo... difícil bandoneón, Adrián. Es complejo, muy complejo. Muchos años de estudio, ¿no? No, poquitos. Así que por eso No. En realidad sí, empecé a tocar el bandoneón cuando empecé con el grupo hace unos 8 o 9 años, pero sí toqué guitarra y vengo de familia de tangueros, de bandoneonistas, así que no lo toqué, pero lo mamé desde la panza de mi madre. Se habrá babeado bandoneones cuando era niño. He catado bandoneones de todo. Pero ese cuero, el sabor del cuero. He escuchado testimonio, ¿no?, de músicos que dicen que violín y bandoneón son dos instrumentos muy especialmente difíciles. Bandoneón por la que están puestos en cualquier orden las notas. Bandoneón están puestos en cualquier orden, sí. Y son cuatro teclados distintos porque tenés la derecha que es distinta a la izquierda y cerrando es una y abriendo es otra. Y abriendo es otra y no tiene una lógica de un intervalo de una cuarta, una quinta, una tercera, o sea, entonces, es aleatorio. Tiene que ser una computadora para tocar eso. Y bueno, yo siempre el poder de disociación. Sí. Es como un teclado de una computadora que uno no tiene, la A al lado de la B la C, claro. Bueno, son cuatro de esos, sí. Y en notas. Debe llegar un momento que ya no es cerebral la cuestión y uno no tiene que estar pensando realmente, ¿o no? Como todas las cuestiones ya. No, ya lo tirás para atrás, para la parte de atrás de la cabeza y queda ahí. También tenés que poder hacerlo para poder expresar, porque si no claro, te quedas y comunicarse con los compañeros, ¿no? Al mismo tiempo. Y a comunicarse con los compañeros. Yo lo único que hago así sin pensar es escribir a máquina porque era muy jovencito y mis viejos se le ocurrió mandarme a Pitman. Que me parecía... Yo, si alguien me cuenta que alguien fue a la Pindon, digo, qué boludo. Fue famoso. Pero de todo modo, ahora, pues, escribo la compu mirando para el techo, pensando en otra cosa, es muy cómodo. Sí, sí. Me quedó incorporado, no pienso. Yo digo, alta mar y me sale alta mar y no pienso que a dónde va la A, la va sol. Eso se... Solo piensa en el texto. Es un poco más fácil que va a tocar bandoneón, yo entiendo. No me quiero comparar, por favor. La otra dificultad que tiene es que en la mayoría de los instrumentos uno se ve las manos. ¿No? Y acá el instrumento abre, se va para los lados y tampoco te podés mirar para ver si... Me contó un bandoneonista que antes era batero, Fernando Samalea, sí. Que durante un tiempo tocó con una sola mano. Es así que se puede tocar de un solo lado un tiempo hasta que te aprenda bueno, con los dos. Mientras fuma el pucho. Hace su camino de aprendizaje manera. El tango es muy difícil encima. Como el tango es muy difícil y... Bueno, en el tango de los 40, ponele, se usaba el concepto de variación, que es una vuelta de unos 16 compases en semicorcheas, y hay que saberse toda la verdura, como se le dice en el palo, y bueno, eso es como la prueba de dificultades del instrumento también, ¿no? ¿Y cuándo fue su amor inicial hacia el bandoneón? Para que usted viene de familia también músico. Sí, claro. Sí, yo ya el amor lo tuve siempre, porque como siempre digo, fue lo que me dio de comer desde antes de que yo naciera, así que como que en ese sentido lo tuve en siempre. En la panza ya lo escuchaba, en la panza de la madre, mi padre estaba en la escuchaba orquesta. Un sonido... Y decía esto que de chiquito, ¿no? Tendría 4 o 5 meses. Aparte el padre del caballero en la orquesta de Pugliese. No, la pucha. El que da suerte. Así que sí, me viene dando bastante suerte, te digo. Qué bueno. Por suerte. Por suerte. Y bueno, y mi hermano empezó a tocar el bandoneón antes que yo, entonces también como que en ese sentido... Son bandoneones ustedes. Y ahora, mirándome los ojos, ¿no? ¿Quién de los dos toca mejor? No, mi hermano, sin duda. No, mi hermano. Yo soy psicoanalista, claro, perdóname. No, mi hermano. No, mi hermano. Muy bien, mi hermano. Yo escucho, no puedo... Tengo deformación profesional. Tengo deformación profesional. Claro, totalmente. Es una deformación. No puedo evitar escuchar así ya, ¿viste? Pero sí. Son dos caminos distintos. Mi hermano hizo una carrera más académica. Por ahí él estudió en la escuela de Avellaneda, bandoneón. Ah, donde salió la Fernández Fierro, ¿no? También. Claro, claro. Y yo ahí estudié guitarra. Y después bandoneón estudié solo. Solo, y solo. Me hice más mi invento. Siempre él me ayudó y alguna vez he tomado alguna clase y suelta. Y tienen líneas musicales diferentes. Tenemos líneas musicales diferentes. Pues si él es más clásico y pues violín tango no es clásico. No, o sea, él es más contemporáneo, ¿no? Por ahí lo asemejo más a música contemporánea como Stravinsky. Ah, sí. ¿No? Más de compositor, por ahí. Entonces, cerca de Piazzolla también, sí, de algún modo, sí. Sí, pero de Piazzolla vendría para el lado Barracas, para allá. Claro. De Mar del Plata para el lado de Tandil. De Tandil, ah, bien. Y nosotros nos vinimos para acá. Qué bueno Stravinsky, ¿eh? Stravinsky, qué bueno, sí, la verdad. Bueno, así que una historia de vida hicimos, sí, ¿sí? Secretos verdaderos, como Ventura o Ginsburg, no sé, como Gerblum. Pero el lado bueno de todo esto. El lado bueno de todo esto, sí. Papá, se nos van a violentango, se va a Europa. Se van para la turné europea. Se van para Inglaterra. No, para Inglaterra, sí. Primeramente la gira arranca ahí. Vamos a estar un mes y medio en donde vamos. ¿Ya tienen arreglado conciertos, todo? Sí. Paso a detallar. Sí. Entre los conciertos más destacados vamos a estar en el Glastonbury Festival. Ah, bueno, el gusto de este. Que es, claro, Inglaterra. Como acá dice el señor Albóndiga, el gusto. Perdón, que... licenciado. Licenciado. Sí. Pero también, sí, es señor a la por vez. Por supuesto. Sí. Es una Albóndiga, no se sabe. Esa Albóndiga no tiene. Así que un festival muy importante, ¿verdad? Muy importante. Es la tercera vez que vamos a estar. Sí. Y para nosotros está bueno también. Meter el tango en esa cultura en donde por lo general no ingresa y que por ahí nosotros acá en Argentina no tenemos ese espacio en los medios de rock ni de nada que no tenga que ver con el tango, por ahí con ustedes acá en Radio Nacional, en la Nacional Rock, alguna vez nos han abierto las puertas, pero por lo general el circuito es chico, sí, y está bueno para nosotros entrar en ese circuito grande y encima de visitantes, así que... Qué bueno. Tiene ¿Han planeado en el set meter algo de... hacer versiones más acordes a un festival de rock o han elegido mantener con el set normal, digamos? Mira, el grupo viene evolucionando y el sonido también no es el mismo del sonido del tango ni de Piazzolla con batería ni del 40 sin nada de percusión, sí tiene sus influencias rockeras. Estamos de a poquito tratando de despegar de la palabra rock, como les contaba, claro, la otra vez. Sí. Porque también tenemos derecho a tener la identidad propia de decir que es el tango de ahora y que tiene, claro, la influencia, claro, que tiene, sí, como los yaceros que nos dicen, no, jazz, esto, jazz, lo otro, los bluseros, claro, sí, está hecho ahora, en el 2013. Inevitable influencia que claro, tenemos, seguro, nosotros. Que conviven con la Fernández Fierro, con Daniel Melingo haciendo tango, con un nuevo tango que hay, tal cual. Que es tango con la visión de ahora, como... Como dice Liliana Reno, el folclore no es una fusión, es la misma música de siempre, pero con la visión de ahora, con el sentimiento de ahora, con los recursos de ahora. Tal cual. Con la hacerlo contemporáneo, acuerdo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y ella la produjo Liliana. Fito Páez y no se salió un milímetro del folclore, por eso ella, es a su modo, digamos, ¿no? Y sí. Con la palabra fusión ya quedó. Es una, no, es que la palabra fusión da sensación de algo que no se llegó a lograr. Es claro, totalmente, sí. Evolución, entonces. Sí, una evolución, una actual, el tango actual. Sí, ahora suena así, Buenos Aires suena así. Suena así ahora. Gracias a la garrapatada inicial que dio Piazzolla, que dijo, que incorporó las bocinas, el ruido, la locura de Buenos Aires actual, digamos, ¿no? Sí, ni hablar. Violentango, señores. Pero, sí, señor. Que es una palabra dura, ¿eh? Violentango, sí. Está tan mal vista la violencia, pero violentango es la violencia de la pasión del arte, es otra cosa, es... Es la violencia está en el arte en este caso, y el único modo de canalizar la violencia es el arte, la erupción, la sublimación. Sin duda. No. Y también el que nos conoce sabe la forma de interpretar nuestra, que es jugada al frente. Pegan a la gente. Y tiran con bandoneones. Sí, porque... pisamos pollitos. Perfecto. Qué mala onda. No matan más gallinas en escena, ¿no? Eso no lo no, no, no, no. Ahora solo las cocinamos, ya vienen muertas de muy antes. Bien. Como todo el mundo. El pollito ahí. Tiene dos temas nuevos, Violentango, que no fueron editados todavía. No, CD, ¿no? Ahora el disco en este momento está en proceso de fabricación. Ah, bien. Así que... Y trajimos dos temas. Trajimos un adelanto que es un gusto para nosotros poderlo presentar ahora. Sí, es un estreno acá en mi propia lengua, en la radio pública. Para toda la Argentina, el tema 1, Le Petit Ron y la Cigale, que hicimos en el año 2008 en Aviñón, ahí a orillas del río Le Petit Ron. ¿Te acuerdas a qué hora lo hicieron, más o menos? Y no, fueron varios días de composición. No, perfecto. Metan el cassette ahora en el radiograbador y pongan a grabar esto. El nuevo material de Violentango exclusivo, o estás en mi propia lengua, o te lo perdés. Thank you. tango que me hiciste bien. El tema se llama... Le Petit Ron y la Cigal. Qué nombre extraño. Mire, supongo, supongo que fueron a hacer alguna aventura tango, en el bar de la Cigal y se tomaron un pequeñito ron antes de subir con una señorita que tenía que bajarles un ramo de rosas o algo así, ¿no? Probablemente, probablemente esté en lo cierto. ¿Sí? No hubo Aviñón, no hubo nada. No tiraron nada. Perdóneme, ¿no? Uy, Rolando. Sí, yo soy, manejo un tacho, ¿no? Vengo, digo, llegué tarde porque me estuve comiendo una milanesa para la polita, bueno, con la eso. Segunda. Dígame una preguntita, un tema de tango con un nombre en francés, perdóneme, ¿no? Pero ocurre, Rolando, eso, estamos muy ligados. No, digo, pero la, no sé, no sé, a mí me parece que... A ver, explíquele algo yo a Rolando. Yo soy nacionalista, con el lenguaje maravilloso que tenemos. Aparte, viene un... Ustedes no hacen acá un programa en mi propia lengua. Sí, claro. Y viene este tipo y con un tema, un nombre en francés. Tango, pero está bien, no, es digo, universal no, yo tango, no quiero meterme, Rolando. No, pero bueno, es el homenaje a Gardel. Ah, sí. Claro, es un homenaje a Gardel, que él es de allá, de Toulouse. Ah, de la tierra. Qué linda palabra, ¿eh? Toulouse. Uh-huh. Uno se, que está escondido ese sentido, ¿no? Sí, sí. Pero mira qué hermoso nombre. Gardel es Toulouse, ¿no? Es la luz del tango también. Así que es un homenaje a él, ese, sí. Así es. Muy bien, listo. ¿Que ya se decidió? ¿Estás contento, Rolando, con la explicación? A mí me aplastó, me dio hambre, me dio como una milanesa napolitana ya mismo. Ya. Gracias. Gracias, Rolando. Pero si, yo no, si no alguien no hace de hincha pelota, estamos todos por el mismo lado. El partido que vamos a jugar al truco con la carta, mostrando la carta. ¿Usted se ofendió, jovencito? Para nada. Sí, sí. ¿Usted es del grupo Bajo Fondo, me dijo? Bajo Fondo sí. Project. Ah. Vienen tango con su nuevo tema, preparando su nuevo CD, se van para Inglaterra sí. Con unas remeras que van a decir las Malvinas son argentinas, van a subir al escenario, con lo cual es peligroso, sí. Puede ser que se diga algún balazo, pero... No, digo, ¿sabés qué? Me haces acordar, el año pasado, no quiero ponerme en revolucionario, pero nos invitaron a tocar a las Olimpiadas de Londres sí. Y no tuvimos el patrocinio de nadie que nos acerque hasta allá y fue una pena, ahora que hablas de Malvinas y... Sí. Fue una pena no haber podido llevar el tango. O sea, lo digo más que nada porque para que estemos atentos de que cuando pasan esas cosas tenemos que abrirle las puertas a los artistas. Pero por unos pasajes no pudieron... Y no pudimos ir por unos pasajes. Pero qué locura. Qué injusticia. Qué injusticia. Pues llevar el tango ahí es una forma de lucha. Y encima iban a estar hospedados en la Villa Olímpica. Íbamos a estar, sí, recorriendo con la antorcha olímpica. ¡Calabó! Así que bueno, es un mensaje para futuras veces y futuros artistas. Sí. Que bueno, al bueno, final pero eso al arte independiente manda. Y bueno, ya pasó eso, ahora lo importante es lo que viene ahora. Ahora lo importante es lo que viene esto. Ahora y la revancha. Claro, por bueno, eso. Ahora no hay una fecha en Buenos Aires, lo próximo es Inglaterra. Que para no, ir a escuchar, no, que ahora nombre, vamos no. A hacer la fiesta, cierre, despedida. ¿Dónde? En ¿cuándo? El Centro ¿cómo? Cultural Matienzo este viernes. ¡Ah! Mirá qué novedad, loco, se vinieron con novedad. Matienzo, está bueno, vas a la terraza, Matienzo. Te pones algo bajado. Vas a la terraza, te ¿dónde queda? Uno... A ver. Matienzo y Cabildo. Matienzo y Cabildo, ¿con sí? Sí, a las medias noches. A las medias noches. Bueno. Se puede ir sin medias, ¿no? Se puede ir sin medias, noche, aunque pero... refresque, hay una terraza muy linda. ¿Y el valor de la entrada es muy caro? Y el valor de la entrada, no, porque es un centro cultural, arte independiente, no lo sé con precisión, pero estoy seguro que... Buena gente. ¿Hay lista de invitados? Hay lista de invitados, hay dos por lengua, uno, se tienen que meter en el Facebook y seguirnos en Violentango o en violentango.com o en cualquiera de las redes sociales y medios digitales. No dijimos el Facebook del programa. Ah, sí, ya lo encendí. En mi propia lengua es el Facebook de nuestro hermoso programa. Y acá escribí también la consigna para improvisar que era wow, puntos suspensivos y los puntos suspensivos para llenar. Ya están llegando las primeras consignas, títulos para improvisar. ¿Escuchamos un ratito el 6? Vamos. El track 6 del futuro disco. Vamos. Violentango, en la radio pública. Suena así. Thank you. Clásico en mi propia lengua dice que el tango con sus cortes y quebradas nos enseña lo esencial, que hay que dejarse caer, morir alguna vez. Gracias, muchas gracias. Adrián Ruggiero, Juan Manuel López, Santiago Córdoba, Ricardo Yusito, Jusit. Camino Córdoba, estilo tango instrumental contemporáneo, se podría decir, de las tantas formas de decirlo, violentango, que se van para Europa, pero el viernes están antes acá para ustedes. Así es. En el Centro Cultural Matienzo. Matienzo, bien. Así es, Matienzo y Cabildo a partir de la medianoche. Medianoche. Y si no, en las redes sociales para seguirnos en esta aventura loca de 3 meses lejos de casa. Y bueno, además dijiste que se pueden sortear 2 entradas. Se pueden sortear 2 pares de entradas. 2 pares. Para la consigna que... Al 4322-0304, 4322-0304. Ahí dejan su tres último número de DNI, el nombre. Y ya tienen las entradas. Y ahí tienen las entradas, perfecto. Quedan en lista en la puerta directamente. Perfecto. Así que muchas gracias otra vez por el espacio. Saludos a todos los que están del otro lado, que son la mayoría. Gracias, muchas gracias. Sí, gracias. Felicitaciones por la música. Muchas muy gracias. Bueno, gracias. Años 50, carnaval de Huracán, Pugliese 13, una flor roja sobre el piano y Ruggiero con los zapatos marcaba lo que el piano no podía hacer por ausencia del maestro. Me equivoco mucho, el carnaval de Urquiza. Vasija Tigre, tu la vieja estaría re babilla sola, la misma que de tu hermano. Si querés ver a tu papá tocando el bandoneón con la orquesta de Pugliese y con las ruedas que le caían en el bandoneón, mirate la película Mis 5 hijos. Es una película argentina que prácticamente actúa en toda la película la orquesta de Pugliese, tanto vieja que era un dios. Mi nombre es María Teresa Flato, mi teléfono es 4734-7746. Un beso grande, grande. Chao. Salud. escuchar, y bueno, impresionante, ¿no? Creo que respira tango por todos lados, ¿no? Porque realmente el hijo de Roger era una cosa increíble, ¿no? Como bien dijo, desde el vientre de la madre es lo que lo mamaron, ¿no? El de Roger, increíble, escuchar esos fraseos de Mala Junta, BNN, un tango de Osvaldo increíble. Y el tremendo grupo, gran tango, un tangazo alucinante de Piazzolla, ¿no? De Libertango, el más de todos. Así que buenísimo el reportaje, gracias.